Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Yo soy Jesús Sandoval y bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el barrio chino de Guadalajara. Y bueno, le mandamos un saludo enorme a Paulina, que nuevamente no pudo estar aquí, que ya esperamos que pronto esté bien y nos vuelva a acompañar, porque la verdad es que sí hace falta a este programa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él viene desde Argentina, se llama Martín Vallejo, él es escritor, es viajero, participa en una editorial. Acaban de publicar un libro que el otro día tuve la oportunidad de estar presentando en el programa de Sergio Fong, en El Volantín, que estuvo muy divertido ese programa, y si quieren oírlo en el podcast, vale mucho la pena. Porque decimos unas cosas muy raras, ¿verdad, Martín? Qué chido, sí, no sabía que lo podía oír. Sí, puedes oírlo, de ratito te enseño cómo. Bueno, saluda a nuestro público. Qué chido, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes para el público presente. Martín, cuéntanos un poquito de tu trabajo, cuéntanos un poquito de estos viajes que has estado realizando, de tu trayectoria a lo largo de Latinoamérica. Bueno, sí, yo vengo de allá del sur, vengo viajando hace un tiempo y finalmente he llegado, creo que es el punto más norte que he llegado en mi viaje, a Guadalajara. Así que he llegado a la Meca. No, sí, a la Meca porque salí mirando hacia el norte, ¿no? Y de pronto estoy aquí ya bastante lejos de casa, pero muy en casa, ¿no? Está bien chido, se siente rico estar por aquí. ¿Cómo te ha tratado Guadalajara? Bien, muy bien. Se me ha ido como revelando de a poco, ¿no? Como pasa con todas las ciudades grandes. Como que en un momento llegas, ves un poco, tienes unas primeras impresiones, luego hay que ver cuánto te avientas a recorrer o no, o a conocer. Yo en particular estuve tranqui ahí en un barrio, buena onda, por allá por el Centinela, y bien, me ha tratado muy bien, y luego cuando me vine un poco más al centro y a tratar de hacer algunas cositas, a moverme y conocer personas, me encontré con muy buena onda, si no, no estaría acá, ¿no? Hablando en la radio Cartón. Bueno, y háblanos también de tu trabajo como escritor, de las cosas que has estado trabajando, que por ahí ya tuve la oportunidad de estarte leyendo, que leí Polonia y lloré profundamente. Órale, toda la noche. No es necesario llorar, güey, pero no, un poco lo que tú comentabas, ¿no? Estuvimos charlando el otro día con Sergio sobre un libro que yo estoy moviendo, que es el libro que me trajo a Guadalajara, a decir verdad. No estaba pensando venir para acá por nada en particular, y luego estaba en el DF, en Ciudad de México, en El Defectuoso, y estaba ahí con este libro que estoy moviendo, que es un libro que tenemos editado en Argentina con la editora en la que yo participo, que es la editora del colectivo Contramar, y que tuve la posibilidad, eso siempre suena así como deportista, ¿no? Pero estamos en el deporte del arte en este tiempo. Sí. Y tuve la chance, sí, de editarlo en Oaxaca con una banda que conocí muy chida también, de editoras independientes de allá de Oaxaca. Llegué justo para la Feria del Libro Independiente y Alternativa de Oaxaca y ahí conocí un poco a la banda. Me terminé relacionando afectivamente, muy cercanamente, con la gente del Pez en el Árbol, que es una editora de allí, de Oaxaca, una vez más digo Oaxaca, y con ellos surgió la posibilidad de editar ese libro, que yo venía pensando en hacer algún modo de autoedición para moverlo por aquí, porque es un libro que allá en Argentina, digamos, es el libro que nos abrió las puertas a nuestro trabajo editorial como colectivo, y es un libro que versa sobre el arte callejero, sobre el payaso callejero, y que está chido, digamos, moverlo porque vas encontrando una banda que habita la calle y que está ahí tirando su arte, ¿no? Entonces con ese plan medio había llegado a Ciudad de México, y luego en Ciudad de México me dijeron, oye, hay un festival de payasos en Guadalajara, ¿por qué no te vienes? Y ya como que me aventé, y en el medio me dijeron, oye, también hay otro festival, el alternativo, así que te vienes a dos festivales, y ya vine a presentar el libro, salió bien chido eso, y de paso ya estaba aquí en Guadalajara, ¿no? Pues qué bien, háblanos un poquito más de este libro. Bueno, el libro este, El Manual y Guía del Payaso Callejero, es un libro, como te decía, que está, digamos, trabajando el tema del arte callejero, que es un tema que a nosotros nos interesa trabajar en la editora. Como colectivo, el tema de la calle siempre nos interesó, ¿no? Como que estaba presente. Y entramos un poco al tema del payaso callejero por el humor. El humor también siempre nos interesó trabajar. Nosotros en Colectivo Contramar somos un colectivo diría escritores, o sea, de gente que está tratando de hacer un trabajo con la escritura, aunque no constante, no necesariamente demasiado intenso, pero que de un tiempo a esta parte nos hemos propuesto como de alguna manera hacer un esfuerzo más allá del esfuerzo individual, ¿no? Y eso nos ha llevado por algunos caminos, y esos caminos se abrieron algunos temas, y entre esos temas apareció el payaso callejero. Y ahí entramos en relación con un payaso argentino que se llama el payaso Chacobachi, y él nos planteó que quería hacer un libro, y bueno, lo sacamos adelante en unos 4 añitos de trabajo. Lo chido es que en el medio fueron saliendo un montón de cosas, ¿no? O sea, en el medio terminamos lanzando nuestro sello editorial, armando nuestra serie narrativa, pudiendo difundir nuestros propios materiales, ¿no? Y entrando en el mundo, este mundo de la edición independiente, que bueno, es el mundo en el que finalmente nos encontramos nosotros, ¿no? Que está bien chido poder entrar en relación con gente así, haciendo libros, encontrándose haciendo libros. ¿Cómo fue, por ejemplo, el encuentro con el payaso Chacobachi? El encuentro con Chaco... ¿Lo he pronunciado bien? Sí, está bien pronunciado. A mí me parece tan normal su nombre que siempre es como que me cuesta prestar atención a cómo lo dicen. Pero dilo de nuevo para que todos lo sepamos. Chacobachi. Oh, ¡órale! ¡Qué bien que suena! Oye, sí, voy a... Sí. Sí, el encuentro con Chaco fue en el marco de una entrevista para una revista que nosotros estábamos sacando en ese momento. Para el volumen 2 de la revista del colectivo Contramar, un compa se juntó con él, lo contactó y se juntó con él para hablar de humor y de la calle, sobre todo de la vivencia de la calle en los 90. Y ahí se sentaron y conversaron, y el loco, al finalizar la entrevista, que de hecho está muy chida y está disponible en nuestra página, que es colectivocontramar.wordpress.com, ahí se puede leer, y está bien chida para pegarle una mirada, porque es una nota que salió muy bien, ¿no? Después nosotros tenemos subida también un ejemplo de una nota que salió muy mal, que fue una nota que le hice yo a una banda de allá que me gustaba, porque el tema del rock también nos gustaba tenerlo presente. Y en el volumen 1 tenemos una entrevista fallida, ¿no? Una entrevista que no salió tan bien. Todos tenemos de esas. Sí. Y bueno, así con la entrevista nos acercamos a Chaco y se abrió ese territorio de trabajo, ¿no? Un poco el interés nuestro siempre... En Colectivo Contramar cualquier cosa prende bastante fácilmente, porque a pesar de que somos bastante vagos para tomar algunas cosas, sí somos muy abiertos, digamos. Y en ese sentido, no un proyecto que nos presenten que tenga alguna arista interesante, nosotros es difícil que vayamos a decir de plano que no, que estamos ocupados o que estamos haciendo otra cosa. Nos aventamos y después vemos cómo sale, ¿no? Que... Está chido también un poco esa característica del colectivo que nos permitió encarar ese trabajo, que luego fue un trabajo loco, güey. Fueron como 4 años de trabajo y ya pensando, bueno, pero esto nunca nos va a dar un peso, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a armar? ¿Cómo vamos a hacer que funcione, no? Pero anduvo. Qué bueno, yo tuve la oportunidad de estar hojeando ayer el libro. Me parece que el payaso Chacobachi es muy, muy interesante, es todo un personaje. Sí, yo les recomiendo que vengan aquí a la rueda a adquirirlo. Bueno, pues ya si no lo adquieren, pues por lo menos a checarlo, ¿no? Y se toman un café. Pero la verdad es que es un libro que vale muchísimo la pena, que si ustedes tuvieran la oportunidad de conseguirlo, no sé si ustedes hacen, por ejemplo, envíos acá a México. Sí, o sea, el libro está disponible, bueno, en Oaxaca, que es donde fue editado. Ah, está disponible en un espacio que se llama Libre Espacio La Jícara. que es un espacio muy interesante de allá de Oaxaca, que trabajan solo con, bueno, mayormente con editoriales independientes, ¿no? Y es un espacio que también fue de los organizadores de la FLIA de Oaxaca ahora, y también creo que de la FLIA de Oaxaca anterior. Es un espacio bien chido en donde, por suerte, el libro está disponible ahí, que estamos viendo de poder hacer alguna presentación o algo por ahí también cuando esté de vuelta por Oaxaca. Y luego el libro también está disponible en México, en Ciudad de México, en una librería que se llama, es la librería del Foro Shakespeare, ahí en Chapultepec. Por cualquiera de esos canales como que se puede conseguir, ¿no? Contactándose con esas personas. Sí. Y luego, si no, también contactándonos a nosotros de Colectivo Contramar o a la gente de Pez en el Árbol, sí. El libro está rolando, ¿no? Sí, bueno, ahora háblanos de ti, de tu trabajo como escritor. Qué chido, ahí sí, lo que nombrabas antes, ¿no? El llanto polaco. Que ayer ya me alburearon con esa de llanto polaco, como que suena albureable. Sí, ayer te alburearon como cinco poquito, veces. Poquito, tranqui, sí. Estuvo bien. Estuvo bien. Órale, el trabajo que vengo haciendo yo, bueno, tiene mucho que ver con el trabajo ese de que se abrió con el Manual y Guía del Payaso Callejero, ¿no? Es un trabajo que hace un tiempo lo encaro de modo más serio. A mí siempre me gustó escribir, siempre me sentí bien haciéndolo, y de un tiempo a esta parte como que tomé la decisión de aprovechar esos momentos, ¿no? De sentirse bien haciendo lo que estás haciendo y ver que eso tenga alguna vida, ¿no? Y de lanzar líneas así al aire sin que uno sepa muy bien para dónde van a ir. Un poco esas cosas son lo que viene sucediendo en mí con el tema de la escritura, ¿no? Y está chido porque se han abierto muchos, muchos mundos muy particulares, muy nuevos para mí. Y hay un proceso, ¿no? Hay un proceso ahí dando vueltas, un proceso creativo, un proceso de aparición de una voz, un proceso de que uno se va reconociendo en su escritura, que también está chido, que se ha ido abriendo, como te digo, más o menos desde que empecé con el trabajo más seriamente con el Colectivo Contramar, que será unos 5 o 6 años, que el colectivo lo empezamos en el año 2011, y que yo venía trabajando desde un poquito antes con un cierto compromiso sobre lo que escribía, ¿no? Y que es un poco lo que tú has leído en Polonia y en el otro también, en el de Las Heridas, que este también es para llorar, pero... Sí. No necesariamente el título, no. El título suena medio llorón, pero Las Heridas me las hice yo, pero es el nombre de mi blog, si se lo quieren chequear, y ahí también hay materiales, digamos, que yo estoy moviendo aquí en Guadalajara, que vienen de épocas bastante viejitas, ¿no? Bueno, vamos a ir con nuestro primer bloque musical, vamos a escuchar a Raiden con esto que se llama Puertas, y después... Nuevamente a Raiden con Haciendo Cuentas. En un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. La primera fue la cara, puse la otra mejilla. Cuando la inocencia calla, el mundo chilla. La compasión no miró ni por la mirilla cuando vi a mi abuela postrada con la piel amarilla. A la segunda llamé, pero nadie respondió, no, y que el silencio se hizo tras ella. Ay, mi tío se encontró a su mujer siendo infiel. Ay, mi tío se perdió jugando a la botella. La tercera lo mismo al poco tiempo, cerrada por dentro, con mis abuelos llorando a pleno pulmón, tanto que él perdió el aliento y ella el suyo le dio. Y en la cuarta metí el ojo por la cerradura, pero el tiempo pone al corazón cerrojos, y mi padrino salió como la amargura, donde no entró la fortuna, pero caben mil sollozos. Puertas, puertas, que se abren y se cierran, de par en par, a cal y campo, entornadas, entreabiertas. Puertas, puertas, que se abren y se cierran, bajo tierra, bajo llave. Dile quién entra, dile quién sale. Llegué a la quinta y la cerré, con precinto al que no fue, trigo limpio superando el trago. Cogí distancia lejos de caretas, la misma que la letra que separa amigo del amago. En la siguiente encerré las serpientes y las sirenas, a las mujeres fuente y pasajeras, para ser sinceramente franco, espero que den un paso al frente, pasen de largo para ser quien era. En la séptima me pillé los dedos, poniendo la mano en el fuego, porque nació la nieve en ese cebo, mundo placebo, sueños de blanco que se tornaron en su señuelo. Y por la octava ya nadie sale, el amor todo lo puede, pero en él no todo vale. nunca descifra esa clave. No se puede pretender abrir todas las puertas con la misma llave. Puertas, puertas, que se abren y se cierran, de par en par, a cal y campo, entornadas, entreabiertas. Puertas, puertas, que se abren y se cierran, bajo tierra, bajo llave, diré quién entra, diré quién sale. La novena tiré abajo, la de búscate un trabajo, un empleo, algo fijo, y no quise ser el gajo de la media naranja que para encajar pasó por dientes de ajo. La décima la pinté en la pared cuando no existía, solo fui la oveja que contaba sueños para no dormirse los laureles, así que cerdo menos lobos. La penúltima era de quite y pon, como el prejuicio del entrevistador que no paraba de preguntar que si podía vivir del rap. Le callé diciendo que vivía por. Y de la última hizo otro juego de llaves con una frase en el llavero: Diego, no las pierdas ni las uses para cerrar libertades. Firmado tu padre, pues otra te quiero. Puertas, puertas, que se abren y se cierran. A la tristeza puerta, a la soledad puerta, a las falsas amistades puerta, a la nostalgia y la lumbalgia de aguantar la pesada carga del pasado puerta, al recelo puerta, a la envidia puerca puerta, a casi todos puerta, a casi todos puerta, tengo la llave maestra. A un lado, que te sigue, no pierdes valor. De los unos que están enfrentados buscando la M de quién es mejor. De ese dos que no sabe estar solo y se besa con todos buscando calor. De los tres espeleados que hasta que no se hacen un ocho no se dan valor. De los cuatro que se dan la espalda formando una flecha hecha de rencor. Que haya cinco sentidos y luego haya quien no lo sienta, no tiene perdón. De los seis es que dicen ser nueve según les conviene, según la ocasión. Y perder por querer siete vidas jugando contigo al gato y al ratón. Si sabes contar, no cuentes conmigo. Si no vas a cumplir lo prometido, que ya me cansé de ser negativo, de tus números y hacer el primo. Cansado del cuerpo 10 que te pone a 100 y te deja la cuenta cero. Cada dos por tres, y de que esta vez van a sacarte los cuartos luego. De perfectos que hablan con segundas y de quintas que hablan de primeros. De los ocho tumbados que van de infinitos, te tumban y no dan el pego. De te quiero a medias con miedos, dame un décimo y juego a los ciegos. A ver si reparo y pago el desperfecto que quise y puse el corazón a terceros. Del que come una y cuenta 20, o ninguna, aunque invente. Si no sumas, capicúa, si no restas, somos gente. Si sabes contar, no cuentes conmigo. Si no vas a cumplir lo prometido, que ya me cansé de ser negativo, de tus números y hacer el primo. Si sabes contar, no cuentes conmigo. Que ya me cansé de ser negativo. Yo siempre fui de contar con los dedos y me cortó uno antes que caer de nuevo. De cambios de tercio, que ya no obtengo ni el resto. Quise dar dividendos y quedé descompuesto. Ay, ay, ay. Contigo jugué a los ciegos hasta que vi cómo eras. Pensé que tocaría el gordo y al irte fue la pedrea. Si sabes contar, no cuentes conmigo jamás. Más que echarte de menos, voy a echarte de más. Te di mi corazón partiéndolo por la mitad. Ay, sin medios, sin cuartos, sin nada de nada. Estamos de vuelta aquí en Planos y No Planos. Sigue con nosotros Martín Vallejo, pero antes quiero recordarles a nuestros patrocinadores, los poetas pobres también son personas, el Rincón del Carmen y Red Hot Sex Shop. Y bueno, Martín. Órale, qué patrocinadores que tienes, ¿eh? Entre los nombres y los rubros es como que ya cubres ahí. Pues sí, y fíjate que les tenemos mucho cariño a todos. Los Poetas Pobres También Son Personas es una asociación civil de San Luis Potosí. Ajá. El Rincón del Carmen es una fonda que está aquí atrás, venden comida qué muy chido. Buena. Qué chido. Y no lo digo solo porque sean los patrocinadores. Ajá. Y en Red Hot Sex Shop también venden unas cosas muy sabrosas. Órale, mira qué bien. Luego vamos. Bueno, a pegar una vueltecita. Bueno, yo leí ambos libros. La verdad es que, pues me gustaron bastante. Chido, gracias. Pero por Polonia tengo como cierto afinidad. Ajá, porque me recuerda mucho, incluso a lo que yo acabo de publicar, ¿no? Que pues también está dedicado como a una relación que termina o que se rompe. Claro. Pues si no es como muy íntimo. ¿Quieres contarnos un poquito de Polonia? Sí, o sea, sabes que yo también estuve leyendo tu texto, ¿sabes? Y sí, yo creo que ahí hay algo, digamos, sí hay algo del corte de lo íntimo, si se quiere, ¿no? Creo que, de todas maneras, eso para mí, quizás un poco, yo cuando te comentaba ayer de qué le iba el libro, para mí no es lo más importante lo que ha sido lo que dio lugar a esos textos, ¿no? Sino la potencia que permite que algo dé lugar a textos, que algo dé lugar a una expresión y que, digamos, en un proceso también haya un proceso con la expresión propia. Un poco lo que se me jugó a mí ahí es eso. O sea, son para el público, les comentamos, son unos poemas en prosa y en verso que tengo editado en formato autoedición y que estoy ofreciendo por aquí, por Guadalajara, en plazas y parques y próximamente en el aeropuerto de la ciudad. Y Polonia es básicamente un poemario, yo digo, de amor y desamor, un poemario enamorado y desengañado, como lo queramos llamar. Y tiene que ver con una relación, digamos, que yo tuve de una relación de amor que duró un tiempo qué sé yo, duró un tiempo, ¿no? Que tuvo su y tuvo su huella profunda en mí también. Y de alguna manera fui recuperando los trazos de esa huella en mí mediante la escritura, ¿no? Y ahí han salido algunas cosas que, como decía antes, ¿no? Ahí hay un poco mezclado. Hay impresiones del año 2008 hasta reflexiones del año 2014, quizás. Entonces hay ahí un material que para mí sugiere una idea de proceso, de cómo algo se procesa en uno también, o a través de uno, una fuerza que te habita, ¿no? Que sería el amor y que sería también el desamor, ¿no? ¿Cómo han transformado los viajes, por ejemplo, lo que estás escribiendo actualmente? Órale, ahí hay algo que ha pasado con los viajes, que yo lo siento muy... Para mí un tema con la escritura siempre tiene que ver con las condiciones, ¿no? No sé si con otras artes, pero me parece que también, ¿no? Generar unas condiciones en las que uno pueda trabajar y le pueda dedicar no solamente tiempo, sino esa fuerza que nos habita, ¿no? Y que es necesario dedicarla. Muchas veces cuando uno dice que las condiciones no te permiten trabajar en lo tuyo, en lo que quieres desarrollar, tiene que ver un poco con falta de tiempo, pero también esto, falta de fuerzas, ¿no? Como que si tienes que tener una chamba de 8 o 12 horas, se te empieza a complicar un poquito. Y no solamente porque no tengas el tiempo, sino porque no tienes las ganas, no tienes la fuerza. En cambio, a mí el viaje me llena de energías, ¿sabes? Eso es algo que, digamos, es algo que yo encuentro muy genial, de la fuerza que me da, y esa fuerza vital se ha expresado muchas veces en forma de escritura. Este viaje en particular me tiene muy contento porque me ha permitido explorar otras zonas de mi escritura en las que no había podido avanzar mucho. En particular me ha surgido una parte más cercana al ensayo que ha ido saliendo, y luego de narrativa es como que siento que la cosa fluye, que la cosa avanza, digamos, que me puedo sentar y escribir, ¿no? Bueno, esta pregunta se la hacemos a todos nuestros invitados, es ya como tradición en Planos y No Planos. Órale. Pues a lo mejor no has tenido todavía como el gran contacto con esto, ¿no? Pero ¿cómo ves tú el ambiente artístico en Guadalajara? Uy, es así que como tú dices, ¿no? No he tenido tanto el contacto, así que es poco lo que puedo decir. El contacto que tuve fue a través tuyo, a través de Sergio, a través de la bandita que conocí por aquí, de las cartoneras, y quizás te diría que un poco las impresiones con las que vine, en eso puedo ser un poco más útil, quizás para mostrar un poco cómo es lo que se percibe desde afuera cuando uno no conoce tanto. En particular, desde el mundo editorial a mí me había llamado mucho la atención la FIL, y estaba como enterado de su existencia por la participación de autores que yo considero independientes, si se quiere, o de editoriales independientes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es un evento bien mainstream, digamos, ¿no? Y sin embargo, esa presencia de lo alternativo me daba cuenta de una receptividad sobre un movimiento alternativo o por fuera que me parecía chida. Y luego, un poco lo que llegué a vislumbrar antes de venir para acá fue que había un movimiento de poesía bastante fuerte. Estuvimos charlando un poco de eso con Sergio el otro día por ahí en la rueda. Y es poco más lo que he visto. Tengo muchas ganas de darme una vuelta por la Universidad de Artes Digitales, creo que se llama, una cosa así. Uh-huh. Que no sé por qué me llama la atención. Yo vivo en Guadalajara, una de esas ciudades que tienen como una fuerza de innovación, ¿sabes? De como vanguardia, si se quiere, para meternos en términos artísticos, pero de innovación sobre todo, ¿no? Que tienen estas ciudades que son de gran envergadura, pero no la ciudad caótica, y en este sentido, bueno, pienso en relación con el DF, ¿no? Sí. Como que surgen muchas cosas ahí. Entonces me llamó la atención el hecho de que hubiera una universidad de artes digitales. Dije, órale, aquí con la potencia que hay en este tipo de ciudades, ¿no? Que yo reconozco en este tipo de ciudades, eso debe estar bien chido también. ¿Cuánto tiempo vas a seguir aquí en Guadalajara? No lo sé, güey. No tengo idea. Que aparte, o sea, en este asunto no, pues este programa está siendo transmitido varios días, varias semanas después, ¿no? Ajá. Entonces, mira cómo lo blanquea, ajá, la situación. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera pues te sigues quedando otras 3 semanas en Guadalajara para... Ya luego vemos. Ya veremos. Hacemos uno luego. Sí, porque siento como que todavía te faltan bastantes cosas que podrías explorar. La verdad es que Guadalajara es un lugar que es, como decía Felipe VII el otro día, pues es un semillero de artistas. Qué chido. Sí hay bastantito que ver en ese sentido. Y ya para que pues la próxima vez nos contestes la pregunta tradicional de planos y no planos. Claro, como para poder decir algo al respecto. ¿Traes algo de tus textos para que nos compartas? Tendría que chequearlo, güey, pero creo que sí que lo tengo por ahí. Así que si quieres en un toque lo podemos ver. Bueno, pues vamos a ir con este segundo bloque musical. Esto es de Raiden. Vamos a escuchar Pozo de los Deseos y después Pequeño Torbellino, esta canción que queremos dedicarle a Fer Rivera y a su niño. Y bueno, en un momentito regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Penotosa, que mi padre nunca enferme, que sigan en forma y descansen cuando duermen, que estén a mi lado siempre, les presente una esposa, una nieta revoltosa y la muerte no venga a verles, que todo sea diferente, no volverme a acordar de ti aunque sea septiembre, que yo sea el presidente de mis estados de ánimo y no de espectador de entrada preferente a ver quién me hace daño. Se acabó, que nunca me haga mayor, si lo soy que no se calle el niño que hay en mi interior anterior, que me arranque mi rencor, ese rincón de odio y vean que el verdadero valor no está en el envoltorio, roces sin razas, sin rezos, que nadie quiere imponer su razón a voces, ni de lejos, ni que sea de peso, ni que sea por pose, estamos de paso, que nadie pise o te haga preso, pues eso. Y si pudiera pedir que se hiciera realidad, les haría un jardín que no sembrara maldad, el caos, miedo, la duda, regar de felicidad, ojalá fuera verdad. Y si pudiera pedir que se hiciera realidad, les haría un país que declarase la paz, amor y la libertad, la llave de esa ciudad, ojalá fuera verdad. Se vendan banderas, bandas y bandidos, le laven la venda, la justicia o afine el oído, digo, que se borren fronteras, frentes enfrentados y pinten encima puentes que nos dejen parentados, que no haya más disparos, que no dejen difuntos, que se desarme las armas y se construyan columpios, que elimine las balas, se deshagan de cartuchos, que las pistolas sean de agua y bañen niños sucios, que un solo hombre pase hambre para que otro engorde, que el pechico se coma al grande hombre, que si llego tarde no te estorbe, no es que no me importe, pero tengo sueños que cumplir aparte. Que a los míos nada les falte, que el cáncer no les dé alcance, que haya más avances médicos y menos farmacéuticas, más fines benéficos, ni bélicos ni diamantes de sangre. Y si pudiera pedir que se hiciera realidad, les haría un jardín que no sembrara maldad, que caos, miedo, la duda, regar de felicidad, ojalá fuera verdad. Y si pudiera pedir que se hiciera realidad, les haría un país que declarase la paz, amor y la libertad, la llave de esa ciudad, ojalá fuera verdad. Que nadie levante la mano a un ser querido, que nadie le obligue a abandonar el nido, que no haya ni una mujer que tenga que esconder con maquillaje, que en casa tiene al demonio por marido, que no haya bien nacidos mal paridos, menos muestras de color y más de cariño, que el amor no es un perfume, es un juego de niños con reglas adultas y miradas de anciano haciéndose un niño. Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad, y para asegurar esos derechos se instituyen los gobiernos entre los hombres, cuyos poderes derivan del consentimiento del pueblo, y cuando cualquier forma de gobierno se convierte en destructiva para esos fines, el pueblo tiene derecho a cambiarla o abolirla, quitarla. Si pudiera pedir que se hiciera realidad, les haría un jardín que no sembrara maldad, que tengas miedo a la duda, pegar de felicidad, ojalá fuera verdad. Y si pudiera pedir que se hiciera realidad, les haría un país que declarase la paz, amor y la libertad, la llave de esa ciudad. Para ti todo. todavía solo sea una voz sin cara y solo el vientre de tu madre nos separa. Sé que puedes oír, que no entiendas mis palabras, cómo se dice en tu idioma que papá te ama. Aún no te he visto y creo en ti, fui agnóstico hasta que vi tu patata latir. Y desde ahí solo sigo tu metrónomo y tus BPM, perdón, tus besos por mil. Puede que es un loco, pero un loco por derecho. Tengo un corazón que no me cabe en el pecho, por eso se lo di a tu madre. Dile que te dé un poco, no ese es el otro, es donde pone por ti no estoy roto, ¿vale? Quiero que lleves la voz cantante, que sea el corista, que dejes sin habla cuando cantes mi canción, que se me caiga la baba, la del estribillo pegadizo, la que dice papá. Quiero verte sonreír, sintiéndote muy cerca. Yo siempre cuidaré de ti, mi pequeña estrella. Quiero verte sonreír, teniendo la certeza que yo siempre cuidaré de ti, mi pequeña estrella. No veo el momento de no pegar ojo, viendo los tuyos, pasando noches en vigilia. Cuando tu amor llegó hasta mí, lo moldeé a mi antojo. Como esa fama, informé con todos los fonemas, mi familia. Por ti seré la fiera que se hizo mascota, si no es dueño de lo que doma y domestica. Pusiste el mundo patas arriba, y harás la bola de cristal con nieve que se mueve cuando la agitas. Quiero tenerte en mis brazos ya, pequeña estrella, y que ilumines todos los rincones de esta vida plena. No temas con que no te daré lujos, nunca me tendrás lejos y derrocharemos juntos. Risa, manos llenas. Tendrás todo el apoyo y el cariño del hombre que se enamoró del guiño, del ojo del huracán con nombre de mujer, del que saliste tu pequeño torbellino. Quiero verte sonreír, sintiéndote muy cerca. Yo siempre cuidaré de ti, papá, por enseñarme respeto y modales, por demostrarme que de todo se sale. Fui buen hijo y seré buen padre, si el orgullo viene de herencia, el mío llevará tus iniciales. Y cuando nazca no leerá mi imagen y semejanza, haré que sea lo que a él le plazca. No seré cincel, seré cizalla, la que abre la jaula para que algún día llegue a la cima más alta. No le prohibiré caerse, le prohibiré no levantarse a volver a intentarlo, hasta caer sin levantarse a volver a intentarlo, hasta lograrlo y se dé cuenta que solo era un paso pero había que darlo. Llegó el momento, tomo el relevo del mejor padre, que ahora será el mejor abuelo. Solo espero que el día que mire con admiración sea la misma que viste en mis ojos cuando te veo. Quiero verte sonreír, sintiéndote muy cerca. Yo siempre cuidaré de ti, mi pequeña estrella. Quiero verte sonreír, teniendo la certeza que yo siempre cuidaré de ti, mi pequeña estrella. Ya empezaron a coger los vecinos. Tienen un promedio de 4 polvos por noche. Ella grita en cada uno como si él descargara un río lácteo más ancho que el cauce del Paraná. Los gemidos de él suenan solo 2 o 3 veces por semana. Son otra vez los gritos de ella los que me llaman. Masco mi arroz, subo el volumen de la música, intento no pensar en ponerla. Pues este es Martín Vallejo. Eso es parte de Las heridas me las hice yo. Sí que lo es. Bueno, de este, porque hablamos de Polonia en el bloque anterior, ¿no? Háblanos un poquito de la construcción de este poemario. Bien, ante todo voy a tener que decirlo, porque si no estoy como usurpando apellido, mi apellido es Vallejos, con ese final. Ok. Porque si no, además tiene ahí una remisión, ¿sabes qué? Como que luego hay que hacerse cargo. No, para nada. El poemario este, Las heridas me las hice yo le puse Las heridas me las hice yo compilación, porque es una selección de textos del blog homónimo. Y yo creo que algunas de estas cosas ya las había publicado en algún momento, en mi primera inquietud editorial, así en el año 2009 o 2010 habrá sido, que yo edité algunas cosas de mi blog para salir a vender en plazas, ¿no? Por primera vez. Y realmente no sé si alguno de los textos que está aquí estaría en aquella selección de aquel momento. Pero lo que hice esta vez fue nuevamente sentarme, recorrer el blog, recorrer los textos que me parecía interesante que estuvieran disponibles para que la gente los leyera y que había algo en ellos que estaba bueno, ¿no? Como que tenía alguna línea interesante quizás para alguien y al mismo tiempo representativa de las cosas que yo vengo escribiendo quizás por ahí, quizás por otros lares. Y luego también hubo todo un proceso de ordenamiento, nunca había, no sé si le había prestado tanta atención a ese proceso anteriormente con textos míos. Sí, es un ejercicio que en la revista le hemos dado mucha pelota, ¿no? De decir, bueno, ¿qué texto viene después de cuál? Armar, sobre todo, es una revista que tiene mucho narrativa, que armar una suite de cuentos sin darte cuenta está muy chido, más cuando son cuentos tuyos y de tus compas, ¿no? Entonces ese ejercicio más o menos lo tenía. Y tiene que ver con esto, ¿no? De decir, bueno, armar una serie, ¿qué quiero que aparezca? Que ese es un ejercicio que también me tomé en Polonia, que hablábamos de Polonia, para darle un orden, digamos, a eso que aparecía, como digo, como un proceso, pero que si yo lo dejaba cronológicamente como fueron publicados los poemas, quizás no tenía esa misma noción del proceso, que creo que se pudo haber logrado un poco con pensar el orden, ¿no? ¿Nos puedes compartir otro texto? Sí, ¿te parece que leamos uno de Polonia? Sí, me parece. Chido. Se llama Harvest Moon, que es una canción de, ¿cómo es que se llama? De Neil Young. Ajá. Y dice así. Bailás por ella, alegría de niña danzando, el recuerdo de su cara y tu sonrisa por la melodía alegre. Wanna see you dance again. Ella bailando con vos, y su sonrisa como una casa habitada. Risas de una niña igual a ella, que no sabe quién sos, pero igual ríe, se menea y baila contigo. On this harvest moon. Es una canción que personalmente me gusta bastante. Órale, sí que es bien bonita. Sí, es muy, muy bonita. ¿Cómo ha sido aquí en Guadalajara, por ejemplo, que estuviste en Parque Rojo, tu contacto con el público? Porque bueno, tú sales a las plazas directamente a vender tus textos, otros textos de diferentes autores que también traes armados, en un formato que pues es como autopublicado, que tú mismo haces, que vas y imprimes y engrapas, y que a mí se me hace muy bonito esa parte. Sí, está chido. Tiene su la parte de producción, digamos, ¿no? Está chida. ¿Cómo ha sido tu contacto con el público de Guadalajara? La verdad que súper buena onda, o sea, una receptividad así que me dejó como el primer día muy contento y con el bolsillo con dinero, que era lo que necesitaba, ¿no? Como realmente saber que se podía, ¿no? En eso está mucho, como cuando tienes un lugar así en el que sabes que puedes ir y vender y que va a aprender, está bien chido. Y luego se ha ido abriendo un poco esa experiencia, no son muchos días que llevo vendiendo tampoco, y qué sé yo, el hecho de, por ejemplo, acercarte a venderle el cuento a una, o a mostrarle los libros a una chica que está sentada en un banco y que te diga, sí, genial, porque como para leer algo ahorita mientras espero, ¿no? Y un poco esa es como mi ilusión, si se quiere, cuando me acerco a la gente en la calle con literatura. Como que el libro pueda ocupar un espacio ahí, que el cuento, que la literatura, que los poemas puedan ocupar un espacio, disputando con todo lo que hay que disputar en la ciudad, ¿no? En la ciudad, en la calle, pero no solamente en la calle en términos reales de apuros y muchas otras cosas, ¿no? Y de todo el resto de los productos con los que compite un libro, por ejemplo, en un parque donde la persona puede decidir gastar su dinero en otra cosa. sino también con todos los rollos a los que venimos muy acostumbrados, ¿no? Como que si estás en un parque esperando a alguien, le estás mandando WhatsApp para ver cuándo llega. Entonces, poder soltar eso a través de un libro y decir, oye, mira, conecté en este momento con esta historia, a mí me parece como que está bien chido. Y veo que aquí la gente de Guadalajara está súper predispuesta a eso, que eso está muy bueno, digamos, que en un parque tan céntrico, porque no es un parque que estás así fuera de la ciudad, como más relajado, ¿no? En un parque bien céntrico, donde la vida corre, la gente esté predispuesta a tomarse un tiempo para observar qué es lo que se ofrece y quizás leerse un cuento o llevárselo para leérselo en la casa, ¿no? Y tan solo para escucharte, ¿no? Porque incluso hay otras zonas de la ciudad como Plaza Universidad, por ejemplo, de repente, en las que tú te acercas a la gente y pues ni siquiera ya te quieren escuchar. Sí. Sí, ese tema de la disposición en diferentes áreas también está muy presente, ¿no? Como uno, tú esa experiencia también la tienes, ¿no? Y como uno tiene que ahí estar un poco bicho a la hora de mirar y decir, oye, aquí prende, aquí no prende. Y eso se siente. A mí con el Parque Rojo la verdad que me llamó mucho la atención que cuando pasé por primera vez por el parque, lo pensé así como, ah, acá va a estar chido venir a vender libros. Y como que uno lo siente, ¿no? Son lugares que se siente esa buena onda, esa receptividad. ¿Nos puedes compartir un texto más? Sí, a ver, vamos a leer alguno más de las heridas. De hecho, si te parece, vamos a leer uno cortito que haga homenaje al viaje y luego le metemos uno más. Se titula Viaje. La memoria estimulada en octavas me trae recuerdos brasileros. 12 semanas de viaje. Chapadão emocional. Y luego este otro yo le tengo como cierto cariño, porque son cosas que a mí los sueños me resultan muy productivos, ¿no? En algún momento, tratando de escribir, ¿sabes? A como diera lugar, me acuerdo que tenía un cuaderno para tratar de registrar sueños. Creo que habré registrado uno o dos que me parecieron bien chidos, que como, oye, mira, ¿qué está pasando por ahí dentro, ¿no? Y esa costumbre de abismarse al mundo de los sueños siempre, y de tenerlo presente, ¿no? Porque es un mundo que habitamos. Este texto no tiene nombre. Es imposible saber quién te sueña cuando entras a la sala y te encontrás sacando una bolsa de cebollas de la mochila, como en ese sueño hace 7 años. Y de pronto el recuerdo del sueño es claro, y tenés la certeza de que en ese momento predecías tu futuro. Luego entras a la pieza y la humedad ha levantado el olor a alcohol adherido a las paredes y el vaho te marea. En el mareo ves el plato de tu cabeza, la escena desde arriba, y te das cuenta de que estás por fuera de ti. Los sueños. Muy, muy interesante, ¿eh? lo que contabas hace un momento del diario de sueños que llevabas y todo esto. El texto está muy bueno. Si quieres compartirnos otro, no sé cuánto tiempo nos quede. Podemos seguir en tren de viaje. Lo que tiene las heridas también es que es una compilación en la que yo traté de meter el tema del viaje y esa productividad viajera. Y este es un texto que escribí en Chile durante también un viaje de mochila. Llueve en Cunco. Un tipo con jeans, camisa negra y sombrero de huaso se refugia en un portal en la Ochava. Vuelvo a mirar al instante y ya no está ahí. Se ha escapado, como estos 5 días en Cunco. Y la lluvia arrecia. ¿Para dónde vas después de Guadalajara? Yo creo que para Guanajuato, creo. Es un poco la idea, para ese lado, digamos, por lo pronto. Bueno, ¿algún último mensaje que quieras mandarle a nuestros escuchas? Quizás resaltar esto de la amistad que se puede abrir, ¿no? Cuando uno se encuentra con gente que está haciendo lo mismo que uno, o no necesariamente lo mismo, pero que está haciendo, y donde se reconoce ese hacer, ¿no? Entonces yo en ese sentido como brindar acá con el mezcal que no tenemos. No lo traje, me lo olvidé puesto. Pero aquí Sergio vende. No, pero sí por eso, ¿no? Como por ese tipo de amistad que se abre cuando uno encuentra a alguien que está haciendo lo que le gusta y tú estás haciendo lo que te gusta y juntos es como que la cosa camina. Así que por eso, hermano. A mí me da mucho gusto haberte conocido, haber tenido la oportunidad de leer tus textos porque pues Pues tan solo eso, ¿no? O sea, de otra forma no hubiera podido llegar a esos textos que realmente, pues sí, sí me tocaron en muchos sentidos. Ya nos estamos poniendo muy románticos. Pero ya. Bueno, llegó la hora de terminar de pedirte este programa. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. A todos ustedes por escucharnos. A Jacobo, que siempre está aquí presente con nosotros. Y bueno, nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. La semana que viene vamos a tener un programa especial en el que Paulina y yo vamos a estar leyendo algunos textos de varios escritores que son nuestros amigos y a los que admiramos profundamente. Por ahí probablemente va a haber algún texto de Martín. Y esto se llama Planos y No Planos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.